Ahora sí, feliz año 2024 para toda la gente de la Vox y de Frecuencia Show que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del planeta a través de la Vox, de www.fmradiovox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Así que estamos muy contentos de iniciar este ciclo 2024, que por otra parte es la temporada, yo no sé si saqué bien la cuenta, creo que la número 22 o 23, no sé. Desde 2003, creo que sí, es la 23, ¿no? Bueno, empezamos en el 2003, hagan la cuenta. Cumplimos 23 años este año, o sea que vamos por la temporada 23. Así que todo un logro para nosotros y orgulloso de estar en el aire un año más, sin interrupciones, haciendo nuestro clásico semanal que hacemos con tanto afecto, con tanto amor, cada miércoles de 17 a 19, donde acá en Radio Vox, esta radio donde estamos también hace muchísimo tiempo, compartiendo nuestros programas, tanto Frecuencia Show como Frecuencia Fans. Si querés enviar tu audio de voz a la voz para la última hora, hacelo al 1164-007047, 1164-007047. Y como dije antes, si querés bajar la aplicación, www.fmradiovox.com. Una tarde calurosa, una tarde con muchos mosquitos. Estamos invadidos de mosquitos en todas partes, así que a usar el repelente, si es que se consiguen, porque no se consiguen, y si los conseguís están a un precio altísimo, no me quiero ni imaginar. Así que tenemos que andar a cuatro manos para combatir estos mosquitos que son una plaga, ¿eh? Son una plaga que están en todas partes, en tu barrio también estarán, en todos lados. Bueno, así que poné una espiral, poné un citronela también, ¿no? Poné algo de eso para que se vayan y puedas escuchar tranquilo mientras tomás unos mates o algo fresco nuestro programa que te hace compañía hasta las 7 de la tarde. Y después, a partir de las 19, como dijimos antes, se viene Frecuencia Fans. Tenemos mucha música para compartir, tenemos Frecuencia Retro, tenemos de todo, tenemos los premios pendientes que los vamos a sortear hoy, los premios de fin de año, principio de año sería en este caso, así que vamos a cumplir con lo prometido. Tenemos productos de la línea Kiki para uñas, que tanto se usan ahora, tanto está en boga ahora el tema del cuidado de uñas. Tenemos un set de cuidado de uñas y también tenemos un set de Kevinston para hombres y una fragancia femenina. Bueno, tenemos de todo para sortear, así que después vamos a hacer los sorteos antes de las 7 de la tarde a ver quién se lleva cada uno de los premios nombrados. Todavía tenés tiempo si querés participar a través del WhatsApp, o si no, también estamos en Facebook, en todas las redes sociales, @RadioVoxFM, tanto en Twitter como en Instagram. Vamos ahora a escuchar, ¿qué tema? Vamos a escuchar a Maluma, que va, está por ser papá, ¿no? Sí, creo que le falta muy poco. Vicky nos trajo un mate de Boca, qué lindo, mira qué lindo mate. Hermoso mate, ¿eh? Y yo no encuentro quien ocupe este lugar. Qué mierda recordarte. No hay una fórmula para olvidar tus besos, ni una ecuación que el resultado lleva a eso. Por más que sume y multiplique, me da menos. Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos. Por si quieres regresar, cogiste alas, sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quieras, pero a mí me amas. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York, en pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo y de repuesto te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. Ok. Ay, comenzó la rumba, mamacita. Yo, yo. Señorita, señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llamo más pa' que le cante la boda. Oye, Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Cuidarte, servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Continuamos en esta bella tarde compartiendo Frecuencia Show. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, que tenemos mucho más por delante hasta las 7 de la tarde. Si quieres enviar tu audio, hacelo al 11 64 00 70 47. Envías tu audio con tu artista y tema favorito que va a sonar en la última hora. Antes, a las 18:30, se viene Frecuencia Retro. Así que no te muevas de ahí, que tenemos también un Frecuencia Retro inolvidable como cada miércoles. Vamos a darle la bienvenida en esta tarde, que se viene con toda la info del año nuevo, recargada, porque esto no, la pelota sigue rodando, a pesar de que no están jugando ahora, pero falta poco para que se largue de nuevo el fútbol y hay muchas novedades, así que está con nosotros Mati Moholy. Bienvenido y feliz año. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenidos a todos. Bueno, muy contento de estar acá en este nuevo año, empezar otro año juntos. Realmente estoy muy contento, me pone muy contento. Buenísimo de tenerte otro año más acá. Exactamente, otro año más. Ya van, no sé cuántos van, pero desde que arrancamos... Tenemos que Creo que van a hacer cuentas, porque yo 10 años desde que entré allá en el sanatorio que estoy, claro, en la radio. 10 años, desde que era chiquito. Exactamente. Así que bueno, nada, muy contento de estar otro año nuevamente acompañándolos y acompañándote a vos, Nico, y a Gastón, que justo está entrando. Con lo que respecta al ámbito deportivo, tenemos que decir que el Diablito Echeverry fue vendido al Citigroup en 18 millones de libras esterlinas y 9 de variables. Esto quiere decir, cumpliendo algunos objetivos, el jugador termina siendo vendido en 27 millones de dólares. Aparentemente va a ir primero, va a pasar por el fútbol español, va a jugar en el Girona y luego tendrá destino de Premier League en el Manchester City. Así que veremos lo que pasa de acá en más. Todavía faltan cerrar algunos detalles, pero ese sería el destino del Diablito Echeverry. Que... Flor de contrato, ¿no? Solivó. Sí, yo creo que se adelantó cuando dijo que ya no iba a jugar más o que no iba a renovar con River, en realidad. Se adelantó, ya estaba todo encaminado, ya lo sabía. Supongo que el presidente de River también, pero bueno. ¿Qué edad tiene él? Es muy joven, ha 17, jugado, ¿no? Recién, exactamente, el sub-17 para la Argentina. Y por eso todavía no está, bueno, ni para la selección mayor. Todavía. No. Además está muy verde. Podría ser convocado como para que vaya tomando experiencia. Tengamos en cuenta que... Tendría que tener por lo menos 20 años, ¿no? Tengamos en cuenta que el cuerpo técnico Scaloni siempre ha llamado jugadores jóvenes. Garnacho. Garnacho, McAllister, Enzo Fernández, como sí, para foguear. Bueno, Enzo Fernández fue algo más... más sobre explosivo, la hora, fue sí, ahí sobre sí, la... Sí. Lo llevaron al Mundial porque se cayó Gio Lo Celso y terminó siendo una de las figuras. Pero bueno, sí que ha captado, bueno, Nico González, que nadie lo conocía, sí, Dibu Martínez, que no que, es joven, pero nadie lo conocía. Que es un resistido, es como el Piojo López en la era de Pasarela, que es resistido González, no muchos lo quieren. Sí, no me gusta Nico González, no es Di María obviamente, claro, pero no me desagrada. Seguimos con altas y bajas del mercado de pases. ¿Qué pasó con la pretemporada de Independiente? Aparentemente tenía todo acordado Independiente para irse a Miami y la empresa que los iba Black a and trasladar, white. Exactamente, que los iba a trasladar, que iba a encargarse de todo lo que tenía que ver con el alojamiento, uh-huh, no estuvo clara. No estuvo clara, no reservó, claro, nada y Independiente no se pudo ir. Exactamente. Tenía tres amistosos programados y uno con un equipo mexicano y dos con equipos locales. La verdad que, bueno, Independiente va a iniciar acciones judiciales. ¿Por qué? Porque también ya tenía los pasajes comprados, tenía un montón de trámites hechos desde el plano local. Pero lo que... correspondía a esta empresa, no estaba nada. No, supongo que también tenía los contratos de los amistosos. Claro, con dinero. Exactamente. Con dinero que siempre en estos partidos amistosos, si bien son amistosos, se pactan con televisación, con dinero, exactamente. Los sponsors. Lo cierto es que Carlos Tevez estaba muy enojado, no podía empezar la pretemporada como él pretendía. Y esto hizo que, bueno, esté muy enojado, salió a hablar Ritondo. El club emitió un comunicado hablando de esta empresa que era la encargada de llevar a los jugadores o de trasladarlos y del alojamiento y no estuvo a la altura, ¿no? Dicen que va a ser la pretemporada en Ezeiza, en el predio de la AFA. La AFA va a prestar el y la AFA va a ser uno de los que va también a mediar en el o los que van a iniciar acciones legales con esta empresa. En el predio Lionel Messi. Otra de las de los pases del mercado es el de Cristian Lema, jugador de que la última temporada jugó en Lanús. Rústico Lema. Bastante rústico, sí, un central de experiencia, 33 años el muchacho. ¿Por qué dicen que tiene que ya conoce Boca? ¿Ya estuvo en Boca? No, para mí es hincha de Boca, siempre ha querido jugar en Boca. No lo tengo confirmado, pero me parece que es así. Y bueno, tiene esa especie de Schiavi. El ADN, ¿no? de exactamente, Bostero, exactamente. De Cata Díaz. De Schiavi, yo lo veo más Schiavi. Un tipo, el flaco Schiavi. Como jugador alto, rústico, fuerte, gana cortando las dos la áreas. Sí, así que bueno, vamos a ver, se fue Roncaglia. Algo que sí pesa mucho en el Clusena, dice. Se fue Roncaglia y para reemplazar a Roncaglia y tal vez a Valdés, que es otro de los que se puede ir. viene Cristian Lemos. Se queda Fabra. Primer refuerzo, Fabra se ausentó con aviso en el primer día de pretemporada. Hoy ya estuvo en el predio de 6 haciéndose los estudios. Yo creo que tiene salida. Tiene salida, ¿no? Para mí tiene salida después de lo que pasó en la final frente a Flu. Me parece que tiene salida. Y otro de los que se puede ir es el Pipa Benedetto, que aparentemente vendría una oferta de México o de Estados Unidos para que el Pipa... Podría ir al Miami, al Inter, ¿no? Puede ir al ¿Quién Inter se Miami? Va a llevar el semejante clavo? Decían que en el Inter lo querían, el Inter. No, en el Inter. El Inter lo quiso a Marcos Rojo. Marcos Rojo habló con Messi. Necesitan fumadores. Y bueno... después de una reunión con Juan Román Riquelme, decidió quedarse en Boca para pelear los objetivos que tiene el club cearense por delante. Además, qué clavo, ¿Quién? ¿Benedetto? Sí. Bueno, quería Independiente a Benedetto. No, pero no. No, ya tiene la pólvora apagada, olvídate. Ya está. Pólvora mojada. Otro de los jugadores que estaba por llegar, que estaba de caer, era Ever Banega y se enfrió bastante todo. Un Ever Banega que se despidió de Arabia, jugó su último partido, viajó a Punta del Este, estaba de vacaciones en Punta del Este y parecía todo encaminado, pero no cierran los números. Claro. Así que, y bueno, pero en Arabia viste que ganan bien. Y a la expectativa de todo esto está Newell's. Banega jugó Newell's, es hincha de Newell's porque es de Rosario, Ever, pero bueno, la idea de Banega era volver a Boca. El tema es que tampoco resigna guita para volver a Boca. Y bueno, yo supongo que en Boca estarán esperando un gesto y el jugador también. Claro. Y ahí está el problema, ¿no? Si no, ¿sabes cómo me quedo en Arabia? ¿O no? Allá ganan fortuna. Pero a veces no es toda la plata, no, ¿no? Me parece, ¿no? Ya aparte, están hechos. Ya después de tres, jugó tres años Banega en Arabia. Me parece, y fue uno de los mejores 10, entre los tubos, de los 10 jugadores mejores pagos del mundo. Así que... Ah, bueno, claro. Me parece que ya la hizo. ¿No? Bueno, podría ir al Miami también. No creo. Me parece que quiere jugar en Argentina. ¿Lucho Suárez irá al Miami o no? Lucho Suárez ya está. Ya está, ¿no? Ya es jugador de Miami. Vamos, sí. Todavía. Así que, bueno. Falta Ney. Después vamos a ir con más mercado de pases. Tenemos varios jugadores que... por ejemplo, otro de las noticias importantes del día de la fecha es que Vecchio no va más en Racing. Después de ausentarse 2 días al entrenamiento y del enojo del entrenador, Vecchio va a arreglar su salida. Polémica el crucero de Neymar, ¿o no? Polémico. Ney es así, no sé por qué polémico. ¿Por qué polémico? Mucha fiesta en el crucero ese, ¿no? Y está bien. Decían que las 10 sesiones de rehabilitación ahí nos hacían. Sí. Tenía agua climatizada, todo para elongar, todo. Así que... Muy bien, Ney. Muy bien, sí. Disfruta la vida. Recordemos que Ney... dijo que se quería retirar. Sí, ya no quería jugar más. Y otra noticia importante que lo tuvimos en el piso la semana pasada es que... ¿Y qué sería la figura de Brasil ahora? Y ahora Rodrigo, ¿no? Rodrigo, sí. Rodrigo. En realidad no, Vinicius. Vinicius, pero... Vini Junior. Pero... Le falta. Está muy bueno. Antes tenía más figura, bro. Bueno, Paquetá, no sé. Sí, hay un par, pero que acompañan. Ah, claro. Son un conjunto. Otra noticia importante es el ruso Zielinski llamó a nuestro amigo Thiago Laplace para hacer la pretemporada. Muy con bien. La primera. El otro día estábamos hablando de que iba a hacer la pretemporada con la reserva. Bueno, el ruso Zielinski lo decidió subirlo a él y a los otros chicos que jugaron, jugadores de Lanús, ¿no? Que jugaron el sudamericano, a primera división. Bueno, muy bien, así pasaba el panorama deportivo. Después tenemos más con Mati Mojoli, pero ahora tenemos más música en esta tarde de miércoles, en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Shakira, Shakira, fuerza regia. Si te 30 sonado la alarma, yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede. Café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el mercado

Mark Knopfler, no sé si recuerdan al guitarrista de Dire Straits, ¿sí? Él tiene una colección de alrededor de 120 instrumentos que a lo largo de su vida utilizó en distintos shows, por ejemplo emblemáticos como el de Wembley, donde también había tocado Queen por última vez. Bueno, en ese mismo show también Mark Knopfler y Dire Straits tocaron en esa ocasión. Bueno, esa guitarra con la que tocó también está en una subasta de las 120 guitarras que va a subastar. Así que Mark Knopfler pone todo su tesoro a la subasta, para que los fanáticos puedan hacerse de sus... Tete te está sirviendo una de sus especialidades. A ver, vamos a probar. Es Syntac. Mirá, Syntac. Después nos va a dar receta Syntac. Eso. Para que nos cuidemos, porque estamos un poquito gorditos. Sí, hay muchos, todo Syntac ahora. Bueno, así que tiene algunas guitarras que valen alrededor de $500,000. Así como te digo, $500,000. Así que Dire Straits... Pero es un emblema del rock mundial. Es uno de los mejores guitarristas de toda la historia. Así que puso en la subasta de 120 guitarras de su historia. Bueno, se viene hecho la nueva serie de Marvel, que nace como un spin-off de Arcane. Mm-hmm. Vos sabés mucho de esto, ¿no? Y que a su vez pertenece al universo de Daredevil. Mirá. Presenta una producción, se anticipa como la producción más brutal del universo de Marvel. Mirá. Del universo cinematográfico de Marvel. Así que atención con esta serie, que es de 5 capítulos y que se va a poder ver a partir del 10 de enero, donde a través de Disney Channel. Así que no te podés perder esta serie, que está basada en el spin-off de Arcane y que tiene que ver con el universo de Marvel Studios. Es una serie donde la protagonista es Maya López. Uh-huh. Una despiadada asesina entrenada y criada por Kingpin, quien también hace acto de presencia en este nuevo tráiler, de hecho, que ya se empezó a difundir y que se va a ver a partir de la semana que viene. Mirá, buenísimo. Una serie de adultos, va por Disney, pero es de adultos. Sí. Producciones por Disney y por la plataforma, ¿no? Producciones argentinas no hay nada en vista, ¿no? De series, El Encargado 2, ¿no? Ya salió. Sí, hay varias series que están esperando estreno, como la biopic de Coppola, sí, que se estrenaría en marzo. Ah, y la de Menem. La de Menem también está para este año, que va a traer polémica seguramente. Dicen que está fantástica. Sí. Y se está haciendo también la biopic de Chris Miró. Ah, esa también, sí. Sí, que me dijeron que está muy logrado. Son el personaje. Son todas para plataformas. Uh-huh. Eso creo que una actriz española. Y hay un policial de Conan Suar, creo, ya que mate también. Ah, que vuelve al estilo Poliladron. Claro, sí. Uh-huh. Para plataforma también. Sí. Todo para plataforma, porque no... Aire ya nada. La televisión de Aire está en crisis. Ahora parece ser que se vendió de nuevo Telefe. Sí. Y que el comprador sería Marcos Galperín. Exacto, el dueño de Mercado Libre. Así que no sé si sabe de medios, pero bueno, es una inversión. Qué raro Paramount, ¿no? En sus negocios les va bien. Recordemos que los canales de aire no van a recibir pauta publicitaria, reciben por muchísimo. Por eso no sé qué va a pasar y por eso hay una crisis terrible en el ambiente, ¿no? Y cada vez hay menos audiencia también por el tema de las plataformas, de las redes. Sí, hubo un éxodo también grande de Netflix, ¿eh? La gente dejó de... Al no haber tanta oferta... ¿Qué pasa que ahora también está Prime? Exactamente. Está Star Plus. Disney y Star Plus, sí. Hay más competencia, ¿no? Hay muchos canales. Sí. Y tampoco hay tantos buenos productos en la televisión. No, todos son realities. Marcelo Tinelli. Realities o Chimentos. Lo que más atrapa... Hoy estaba escuchando un comentario, lo que más atrapa siempre es el fútbol, ¿no? Claro. El fútbol tiene su audiencia fija. Y las novelas enlatadas de Turquía. Sí, las que ve Maricel. Las que ve Maricel, que le mandamos un saludo enorme. Por eso enorme. No está acá, porque está mirando, claro, novelas. Gracias a las novelas turcas. Vamos a la música. Gracias a las turcas. We'll be right back. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Cuidarte, servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Bueno, días turbulentos para el gobierno, ¿no? Con este tema del DNU, los tires y aflojes, y parece que hubo un, con respecto a la reforma laboral, hubo una, como una medida de amparo. Sí. Y ahora el gobierno la va a apelar. Sí. Porque hay muchas, hay una, muchas entrelíneas con respecto a la reforma laboral. Por ejemplo, con la extensión del periodo de prueba, que pasaría de 3 a 8 meses. A 8 meses, claro. Que beneficia a las empresas. Claro, sí, yo no estoy en desacuerdo con eso, porque me parece que no podés probar a una persona en tres meses, claro. En 8 tampoco, pero bueno. En 2 semanas probás y ves que anda. Y hay algunos que escoba nueva, va re bien. Pero hasta hay gente cierto que punto. Espera el día 91 para claro. demostrar la hilacha. Claro. Y te lo digo por experiencia. Así que, nada. Esa sería una buena medida. ¿Cuál otra es? Después, bueno, también está en el tema de los aportes solidarios, ¿no? Eso también, claro. Porque eso beneficia al trabajador, porque vos le estás... Esa plata va al sindicato. Sí, si el 1%. Vos, si vos estás afiliado, está bien, porque te corresponde. Claro, es el 3%. El 1%, el 1, bueno, más el 3 del COSEGUR. Claro, sería el 4. Pero si vos no estás afiliado, igual te descuentan el 1. Exacto. O sea que todos... O sea, es un descuento arbitrario. ¿Vos estás afiliado? No. Pero igual tenés, me cuentan. Tenés sí. el aporte solidario. Exactamente. Pero que supuestamente ahora uno se va a poder dar de baja. Exactamente. Pero bueno, era algo que entraba en negociación. ¿Por qué? Porque quieren que eso se elimine. Lo que sí, hay mucho malestar con el tema jubilado. Me parece que es una vergüenza. Ningún gobierno se acuerda de los jubilados. Este menos. Así que bueno. Siguen emparchando con bonos. Sí. Con sí. bonos que no sirven de nada. ¿No? Lo que pasa es que es una economía frágil la para que, mí, la antes, que tomó... antes de hacer el DNU no leyeron la Constitución Nacional. Sí, todo, la mayoría de las cosas que están dentro hay muchas del DNU cosas que están como medio atadas con alambre. Son inconstitucionales. Es verdad. Por ejemplo, dentro de la reforma laboral quieren limitar el derecho a huelga y el derecho a huelga está dentro del artículo 14 bis. Claro. No lo podés limitar salvo que cambie la Constitución. Me parece claro, que... o, no, o una huelga pacífica, o sea, algo razonable. No, estamos hablando huelga. Derecho a huelga. Todo empleado tiene derecho a huelga, avalado por la Constitución. Y dentro del DNU estaban las limitaciones a la huelga, que no se puede. Claro, no se puede, obvio. Y lo que ya se comenzó a tratar en la Cámara es el tema de la boleta única. Sí, eso sería está bueno. Eso está bueno. Hay un montón de cosas que están buenas, hay un montón de cosas que tal vez habría que rever. Hay cosas que están buenas, hay cosas que no están tan buenas. Claro. Está bueno que se haga por DNU, ¿no? Miley en el debate, al estar en una situación de emergencia, de hecho Miley en el no debate no te queda otra que recurrir al DNU. No, hay cosas que no hay, no, la sociedad no hay cosas que no eran urgentes. Deportiva no es una. Claro, hay cosas que no son urgentes. La ley de tierras tampoco. Está muy rico los dip de TT, ¿eh? Sí, la verdad que sí, muy rico. Lo que sí creo es que van 20 días. Obviamente que muchos presidentes constitucionales, muchos presidentes elegidos por el pueblo, usaron DNU. Cambiando 366 leyes, ninguno. Menem 294, Kirchner creo que 195, o sea... Cambiando 366 leyes, ninguno. El tema es que... En el debate, Milei dijo, le dijo a Patricia Bullrich justo, ¿qué vas a gobernar con DNU? Claro. Es una dictadura y ahora está siendo realmente bastante ambiguo. Igualmente, este plan de gobierno es el de Bullrich. Claro, si es Sturzenegger. En realidad, claro, por eso. Está Macri. Digamos que Macri, perdón, que Milei... Macri. Está Macri atrás, sí. Que Milei por sí solo no iba a poder gobernar. Entonces necesitaba, lógicamente... Yo creo que igual... Sí que arregló con la casta, ¿no? Va a tener... Sí, yo creo que sí. Creo que arregló. Es un co-gobierno, claramente. Pero van 20 días. Es muy poco. Hay que darle tiempo. O sea, y ya la CGT dijo que iba a hacer un paro el día 24. Porque, claro, ahora están de vacaciones. ¿Qué van a hacer para ahora? Esperan... Y el 24 también van a estar de vacaciones. El 24 la CGT se va a hacer la movilización. Y la verdad que, ¿cuántos? ¿40 días de gobierno y le van a hacer un paro? Es el récord. Bueno. No creo que... Creo que a De la Rúa le hicieron... No. Pero después, ahí nomás, no. A Milei va a ser el primero, pero ahí nomás. Creo que a De la Rúa pasaron 100 días, 80 y pico. Pero a Alberto no le hicieron un paro con el desastre que dejó, con el desastre que hizo, con el desastre. Pero bueno, te están reclamando más dips ahí. Ya terminó la novela turca. Ya terminó la novela turca. Terminó la novela ya. Y apareció Marisel. Sí. Tenemos la productora enmascarada. Sí, contesta aparte. Fuera contesta al aire, no pasa nada. Y sigue hablando. Vamos a la música entonces. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself. started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Cuidarte, servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. How you going? To San Francisco. Hay una buena noticia. Mira, aumentó la nafta. ¿Viste? 7.70 vi recién el cartelito de la super. Igual es bueno, un dólar. Bueno, vamos a decir, en Uruguay, ¿sabe cuánto está? 1.92. Claro. En Chile, 1.47. En Perú, 1.39. Claro. En Brasil, 1.13, ahí más o menos. Claro. Colombia, 0.97 y Paraguay, 0.86. La claro. Campaña del miedo. Así que están más no, o menos. No, la campaña del miedo hicieron con el boleto de colectivo que terminó saliendo 76 pesos, pero cuando dijeron nafta, 1000 pesos. ¿Para la nafta también o no? No, pero la nafta eternamente así que, bueno, estuvo más un o menos, dólar. Siempre estuvo un creo dólar. Creo que estaría bien no, no el precio. Un dólar, ¿no? Siempre estuvo un dólar. No llegaron a un dólar. Toda la vida estuvo un dólar en Argentina. Cuando el dólar estaba a 4 pesos con Kirchner, estaba a 4 pesos la nafta. Ahora la nafta estaría un dólar oficial. Claro, ahora estaría en dólar oficial. Claro. Antes estaba en dólar oficial también, a 3.65. Siempre fue acompañando la suba paulatina del... El tema es que ahora subió de golpe. Pero en Uruguay está más cara. Obvio, en Uruguay está $2. Recordemos que hasta hace poco venían, se cruzaban de Brasil acá a buscar nafta. Y se cruzaban de Bolivia también a buscar insumos, a buscar nafta y demás. Vamos al deporte, así cambiamos un poco del ángulo de la información. Vamos al deporte. Con Mati Moholy. Bueno, seguimos hablando del mercado de pases en la Argentina. Boca se está moviendo rápido en este mercado de pases. Lo quiere a Kevin Zenón, jugador de Unión. Ofreció $3 millones por el 100% del pase. Y se tiene que mover porque si no, no hay títulos. Desde Santa Fe les dijeron que quieren 4 millones. Así que vamos a ver, yo creo que Kevin Zenón terminará jugando en Boca. Veremos qué ocurre. ¿Qué quedó lo de Vanega al final? Vanega está en Punta del Este de vacaciones con su familia, se despidió de Arabia, quiere jugar en Boca, pero aparentemente hay una diferencia económica que trabaría la llegada, ¿no? Habría que ver si... Hablando de Arabia, el que se consagró como el goleador del año fue Cristiano, ¿no? 53 goles. 54 goles. Sí, venció al resto. Sí, Cristiano, que en Arabia la tiene un poco más fácil y mete goles de todos los colores. Claro, ¿no? Él mete gol. Tenemos que hablar de Racing también, porque se movió rápido también la academia. Está haciendo calor con el mate, me parece que es hora del frío. Para Racing le birló a Martínez, ¿no? A Independiente. Racing se aseguró a Facundo Cambeses, 2 millones de dólares netos para Banfield. Y cerca de 3 millones brutos para que Arias tenga competencia, el arquero titular de Racing, que también es arquero de la selección chilena. Y después está la incorporación de Maximiliano Salas y Adrián Martínez, además de Solari, que son los tres delanteros que había pedido el técnico. Solari de River. No, Solari de Defensa y Justicia. Ah, mira. Me parece que es el hermano de Pablo Solari. Que sí. El fin de semana, el miércoles pasado, habíamos dicho jugaba en Arsenal. No, jugaba en Defensa y Justicia. Ajá. Así que, bueno, bastante bien. Bien, la academia Racing se movió. Romero se fue a Argentino Junior. Un jugador bastante discutido por los Romero, hinchas. Romero. Maximiliano Romero. Ah, Maxi. Se ha comido un par de goles. Incluso sí, un gol contra Boca, un mano a mano contra Boca, pero sí, en el palo. Muy discutido. Auche también se fue. Auche también se fue. Que es medio ídolo de Racing, Auche. Sí, pero bueno, no le aseguraban minutos. No. Creo que más que nada por eso se termina yendo. El demonio Auche. El demonio Auche, exactamente. Y lo que tiene que ver con Independiente, no sumo a nadie más todavía por el momento. No. Se quedaron pobres ya. No, Sporle. Ya gastaron todos los chimangos que tenían. Sí. Ábalos, Sporle, Luna y no me acuerdo el otro. A ver si lo podemos ver acá. Sí, creo que quería un refuerzo. Creo que Alan Franco igual estaba ahí también. Buena gestión de tanto de Grindetti como de La Eves. Verdad que la gestión es buena, no es mala. Ahora se les complicó el tema este de ¿cómo es? De la pretemporada. Que era importante para Tevez, ¿no? Ahí lo tenemos. Gabriel Ábalos, sí, se lo compró Argentino Junior. Sí, dos palos. Ignacio Maestro Puch, a préstamo. Ahí está. Alex Luna, a préstamo de Atlético Rafaela, decíamos la otra vuelta. Y Adrián Sporle, libre de Arsenal. Esos son los. Sí, creo que Alan Franco estaba por llegar, un ex campeón de la Sudamericana, un defensor, que es con cuñado del Kun Agüero. Ah, mira. Claro, él es el esposo de la hermana del Kun Agüero. Bueno, y después creo que había algún que otro jugador también. Dijimos que estaba Martínez, pero Martínez se lo compró Racing. Adrián Martínez, libre sí, del instituto, el goleador de sí, la última liga, o estuvo entre los primeros puestos. Creo que le ofrecieron como tres palos también, ¿no? Una cosa así. Se fue libre de instituto y firmó para Racing al claro, final. Que además de Maximiliano Salas, a préstamo del Necaxa, y Santiago Solari, decíamos Defensa y Justicia, sumó a Facundo Cambeses, arquero de Banfield. Qué buen arquero. Ah, es el arquero que se... Que había tenido la conmoción. Conmoción y quiso seguir jugando, que lloró y después sí, metió tremendo pase con la mano para el gol. Exactamente. Y además interesan Bruno Zuculini, Emanuel Mamana, Matías Vergara, ¿no?, a Chicago, William Tecillo, que alguna vez sonó en Boca, Santiago Sosa y Lautaro Blanco, del Elche. Bueno, varios jugadores interesantes. Después tenemos también una incorporación en River. Nicolás Fonseca, hijo de Daniel Fonseca, tuvo un paso muy breve por la institución millonaria. Firmó, ya River lo había comprado el mercado de pases anterior, pero lo había dejado 6 meses en Danubio. Así que bueno, la alta para De Michelis es Nicolás Fonseca. Interesan José Manuel López, delantero de Lanús, no sé si se acuerdan, junto con el Pepe San han formado una dupla de ataque muy buena, goleador. López se terminó yendo a Palmeiras, y como no tiene muchos minutos ahí, probablemente River haga un esfuerzo para traerlo, por lo menos a préstamo. Algo parecido a lo que le pasó a Merentiel. River tiene plata ahora. ¿Cómo? Ahora tiene plata, River. Ahora tiene plata si vendió a... Plata fresca, claro. Exactamente. Sí. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre. También se pueden ir Andrés Herrera y Agustín Palavecino. Palavecino lo sigue San Lorenzo. También se puede ir a San Lorenzo Palavecino. Hay muchas altas y bajas en el mercado de pases. El que inhibieron fue a San Lorenzo. Lo inhibieron a San Lorenzo. por deudas, algo sí, parecido a lo que le había pasado a Independiente. Claro, y también de un club mexicano, así que en problemas San Lorenzo. Tiene que buscar un buen sponsorio hoy. Y tiene que conseguir guita. Bueno, pero ahora con el nuevo presidente prometió varias inversiones. Así que hace poco que lo eligieron. Exactamente, el mismo día de las elecciones en Boca fue las elecciones en San Lorenzo y ganó Cristian Moretti. Que es de la línea de Tinelli. Es la línea de Lamens, sí, del oficialismo, digamos. Sí. Pero bueno, vine con Ortigoza, lo dejaba Insúa y venía con un proyecto para el gasómetro, para volver a Boedo. Una cancha nueva, con muchos sponsoreos. Y esa se la dejan a. ¿Cómo es el equipo que? A Riestra, que ascendió. Puede ser, no estaría mal. Bueno, enseguida volvemos con más info, ahora vamos a la música. Se vienen los sorteos, ¿eh? Enseguida vamos a sortear los productos que tenemos de Kiki para uñas, el set de Kevinston y la fragancia femenina, todo en instantes. Ahora vamos a escuchar a Miranda. Hay alguien en tu vida que está transformándote. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón, quien ocupa el lugar que siempre ocupe yo? Tu misterioso alguien me...

Son los productores actuales de Pasión. Exacto, ¿no? Adrián y Pablo Serantonio. Claro. Así que a los 59 años y víctima de un infarto masivo, falleció en el día de ayer en el sanatorio Trinidad Quilmes. Sí, es como que no se pudo hacer nada. No. O sea, todo lo que se hizo no era, fue. Pero bueno, mucha consternación porque era muy querido en el ámbito de la música tropical, ¿no? Sí, y obviamente muchas estrellas del Canal América y de varios otros canales asistieron a su funeral en Capital. Sí, sí. Así que, bueno, nuestras condolencias, ¿no?, para la familia de Pasión de Sábado. Bueno, continuamos en esta tarde. Enseguida se viene Frecuencia Retro, que va a estar imperdible. Se viene Frecuencia Fan, pero si quieres enviar tus audios, lo haces al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y después de Frecuencia Retro, en el transcurso de Frecuencia Retro, voy a dar el nombre de los tres ganadores del sorteo, que ya tenemos los nombres. Del sorteo, que tenemos productos de Kiki, que son productos para uñas. Claro. Viste que ahora están de moda los productos para uñas. Yo me anoté para el concurso del perfume. Vos también para uñas, podés ganarte. Ah, porque yo me como las uñas, sí. O puede ser una fragancia. ¿Qué visto? Esa yo me anoté. Después si gano, gano. No se puede. Vamos a escuchar un tema más y enseguida volvemos, que ya arrancamos con Frecuencia Retro. Todas las mañanas el mundo y esta música barata. Y retrasa, y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño, te extraño. Cada media hora

integrante de Led Zeppelin, una de las bandas icónicas del rock internacional. Él es bajista, fue bajista y tecladista de Led Zeppelin, así que vamos a escuchar Black Dog. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you. Continuamos recorriendo la mejor música del universo en este espacio que se llama Frecuencia Retro, temas que marcaron una época, tu época, y enseguida nomás se viene Frecuencia Fans. No sé quién va a arrancar hoy. Enseguida nos va a decir Damián quién arranca hoy Frecuencia Fans. Mientras tanto, podés enviar tu audio de voz a la Vox. Exacto, lo haces al 1164007047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. La que estaba dando un concierto, un show, en el Nelson Mandela Forum en Florencia, Italia, era Laura Pausini, que paró el show para retar a un espectador. El espectador estaba en primera fila con el celular y no le prestaba atención. O sea, entonces ella se bajó y dijo, ¿qué está haciendo que está con el celular? La estaba filmando. No, no. Es más, agarra y le pregunta, ¿qué estabas haciendo con el celular? Le dice, no, estaba buscando datos de la corista. Ah. Se puso celoso. Pero se bajó indignada, ¿eh? Después dijo, ah, no, tiene razón, mira, sí, estaba buscando. Decía datos del concierto para ver si estaban los nombres. Se tiene que focalizar en su show, no en lo que hace el espectador. Claro, pero el espectador después de todo pagó. Le llamó la atención que no le esté prestando atención y le preguntó por qué no le estaba prestando atención. El que se jode es él, que pagó la entrada y no se concentra. Claro, pero bueno, Laura Pausini, que dice que tiene pocos humos. No, está mal eso, no se puede indignar. No sé, bueno, la cuestión es que estaba en primera fila y Laura Pausini le llamó la atención. Y es más, se dio una situación muy cómica porque ella agarró el celular del muchacho y efectivamente él estaba buscando datos del staff que la acompaña en el escenario. En el 1987, Aretha Franklin se convierte en la primera mujer en ingresar en el Rock Hall, el salón de la fama del rock and roll. Aretha Franklin, una de las voces más exquisitas del soul. El domingo se vio una película muy buena sobre ella en Respect. Y al respecto vamos a escuchar Respect por Aretha Franklin. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Cuidarte, servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas, Llámanos al 11 58 29 5610 o al 11 69 01 3597. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Antes que nada, vamos a agradecer a Tete que nos trajo una torta por el cumple, porque fue el cumpleaños de Damián el 31 y el mío el 30. Muy rico, muy rico. Así que nos trajo una torta muy rica. Feliz cumple para ambos, ¿eh? Feliz cumple para Damián. Que los cumpla feliz. Mirá, él cumplió 31. Que los cumpla, Damián. Happy birthday. Que los cumpla feliz. Que los cumpla. Gracias. Y gracias a Vicky también, que trajo cosas ricas también. Vicky, que siempre está ahí. Vicky and Juiz. No digamos que trajo. Bueno, vamos a decir que Yamila 082 es la ganadora del set Kiki para las uñas, ¿eh? Así que va a tener unas uñas más lindas con estos productos de la línea Kiki, que son novedosos, son muy, muy buenos. Después vamos a dar los otros ganadores del resto de los productos que tenemos para esta tarde, para este comienzo de año. En víspera de Reyes, ¿no? Estamos ya. ¿Tenemos algo más del deporte? Siempre hay cosas del deporte, porque está jugando en este momento el Girona frente al Atlético Madrid. Un Girona que dijimos al principio del programa se va a hacer con una joyita de River. Aparentemente Claudio Echeverri va a jugar en los próximos días. Va a estar viajando a el Girona para presentarse y ser nuevo jugador, ya que el Citigroup lo compró a River y termina jugando en el Girona. Está ganando 3-2, le está ganando el Atlético Madrid el Cholo Simeone, que está con De Paul en cancha. Acaba de entrar Molinas, arrancó el segundo tiempo, un partidazo. Están jugando realmente con varios errores defensivos, pero ya van 5 goles. Así que interesante partido por la Liga Española. Además, el Real Madrid le ganó 1-0 al Mallorca. El Celta de Vigo le ganó 2-1 al Betis. Granada le ganó 2-0 al Cádiz. Y en Francia, por la Supercopa, el PSG ganó 2-0. Muy bien, ahí estaba la info del deporte. Y ahora vamos a escuchar a Wham, esta banda de amigos que se formó allá por los 80 y que cautivó a multitudes. Hicieron varios éxitos, entre otros Last Christmas, que volvió al podio después de mucho tiempo, como una de las canciones más icónicas de las Navidades, ¿no? Uh-huh. Que la escuchamos la semana pasada. Sí. Pero ahora vamos a escucharlo con otro de sus temas emblemáticos, que se llama... ¿Cómo se llama? Despiértame antes que te vayas. Qué largo título. Bueno, sí. Vamos. Thank you. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, continuamos en el aire de Frecuencia Show. Estamos en Frecuencia Retro ahora y se viene Frecuencia Fans. Quedan pocos minutos, así que seguí mandando tus audios pidiendo tu artista y tema favorito. Así es, Frecuencia Fans de 20, de 19 a 20, con toda la música Frecuencia que ustedes eligen. Frecuencia Fan que ya va también por no sé qué temporada. ¿Vos sabés? Décima temporada. No, tanta no. Octava temporada. Frecuencia Show es la temporada 23. Sí. Claro, ¿no? ¿Sacamos bien la cuenta hoy? Sí. Bueno, que así que si sos fans, 11-6400-7047, deja tu artista favorito y votalo para la última hora, tu hora. Daniela 550 se ganó la fragancia que tenemos también de la línea Gueso. Mirá. Así que ella es la ganadora y nos queda un premio más que lo vamos a revelar enseguida. Adelante. Muchos premios, adelante. Volvimos con premios el 2024. Sí, teníamos premios para tirar para arriba. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Vamos a rifar la Maricel también. La vamos a rifar, sí. Pero es el mayor, el premio mayor. El gordo de Rey. Vamos a la música. Bueno, cumplió años Dárselos. Sí, el cantante de Babasónicos. Así que vamos a escucharlo a Babasónicos, que tuvieron un gran show el 16 de diciembre. Cerraron muy buen en el campo argentino Polo. Exactamente. Somos culpables de este amor escandaloso. Que el fuego mismo de pasión alimentó. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo poco a poco. Fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga que esquivan, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y se evaporó de nuestro amor, nos embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, y vamos a ver cómo viene el pronóstico, ¿no? Vamos a ver cómo viene el tiempo para lo que resta de esta semana y para lo que sería el fin de semana. Por lo pronto, parece que todas las noches, no sé por qué a cierta hora llueve. Llueve un rato y después deja de llover. El tiempo está loco. Claro. Ayer es como un clima subtropical. Bueno, ¿viste cuando te vas al Caribe o te vas a algún lugar de Centroamérica? Que por las noches llueve y es porque chocan los frentes fríos y calientes. Claro. Chocan los dos frentes, entonces ahí hay un poquito de agua. Pero como pasa por el viento, nosotros que estamos cerca del mar, digamos, sí, claro, ya de Punta del Este y eso, va, viene. O si no, hubo frentes fríos que vinieron del lado de Bahía Blanca, ¿se acuerdan? Claro. Y vino con tutti. Sí. Y no hubo lluvia, pero hubo unos vientos. Aparte, es terrible la cantidad de tornados que no, hay. No, es impresionante. En Córdoba las inundaciones, se vino abajo una avenida. En el día. Córdoba. No, desastre, sí. Desastre. Eso fue el día 31. La avenida, sí. Vélez Arfiel se vino abajo. No, desastres. Obviamente que se vino abajo. ¿Por qué? Porque había una gran construcción. Por la erosión. Claro, pero estaban haciendo una construcción muy grande que incluía como dos o tres subsuelos, y eso también, al estar débil, no los estar... Los socavones esos que dijeron. Exactamente. ¿No? Y bueno, y el gran caudal de agua. Recordemos que el lago San Roque estaba seco. Seco estaba. Totalmente seco. Y ahora recuperó. La que se retiró es la laguna Chacomús. Bueno, Gloria. Casi no hay más. Lo que quedaron son peces muertos. Sí, es increíble cómo falta agua en esa zona, ¿no? Sí. Sí, y en gran parte de la provincia de Buenos Aires hay muchas lagunas que ya no existen. Gloria me dijo que para Año Nuevo tuvo granizo. Ah, sí. En Merlo, allá en San Luis. Hubo granizo, hubo lluvia, pasó, ¿no? Pero sí, este es el cambio climático, sí, a causa estragos. Tremendo, sí. Tremendo. Bueno, yo les voy a decir el pronóstico para lo que resta de esta semana en lo que respecta a Capital y Gran Buenos Aires. Vamos a tener cielo algo parcialmente nublado, mañana con una máxima de 28, una mínima de 21 grados. Para el viernes, ratos de sol y nubes, con 29 grados la máxima, 22 grados la mínima. El sábado ya puede que haya alguna que otra tormenta aislada, con 27 grados de máxima, 19 grados de mínima. El domingo ya tenemos más marcado el tema de las tormentas. Vamos a tener tormentas aisladas con temperaturas de 29 grados de máxima y 21 grados de mínima. Ya el lunes cambia el clima y puede que llegamos a tener una mejoría en el tiempo. Las temperaturas van a seguir altas, 29 grados de máxima, 21 grados de mínima, y el martes las mismas condiciones. Igual son temperaturas altas, pero no tanto como para un mes de enero. Claro. Son temperaturas normales. El tema es que las térmicas no son tan altas. A veces, por ahí vos tenés de 33, 34 grados, pero tenés una térmica por ahí de 39, 40 y... Bueno, eso es este. Bueno, vamos a decir que hubo 4.44, se ganó el set Kevinston, con lo cual ya están todos los premios. Yamila, 0.82, el set Kiki, Daniela, 550, la fragancia de Kieso, y el set Kevinston para Hugo, 4.44. Así que ya están todos los premios, después los vamos a conectar para que contactar para que los vengan a retirar. ¿Quién arranca Frecuencia Fans? Luciano Pereira, ¿eh? Mati Mojoli, ¿tenés alguna más? Sí, antes de cerrar, hay una noticia de último momento. Johnny Quiñones, jugador de Aucas, jugador ecuatoriano, el muchacho, está a un paso de ser nuevo jugador independiente. Restan detalles, nada más. Un volante mixto. Un volante mixto. Sí, dice el central de 27 años, pero es un volante mixto, no es un central. Que juega en San Pablo. Independiente ofreció $1,000,000 por el 50%. Ha sido rechazada esta oferta, pero Independiente lo quiere y seguramente se va a dar. Independiente va a poner algo más de plata y va a terminar siendo. Y si jugador. No, Maratea hace una colecta. Una colecta y listo. Y la última tiene que ver con Scaloni. Está en Pujato descansando. Se va a juntar la semana que viene con Lionel Messi. Está cerca de Rosario para hablar y definir lo que va a ser. ¿Cuándo se va? 2024. No, va a estar al frente de la Copa América y de ahí veremos qué ocurre. Seguro va a estar frente del equipo para la Copa América. Después no se sabe. Está medio tenso todavía el asunto. Está todo tenso. Aparentemente es un poco y un poco. Hay un poco con el Chiquitapio, un poco con los jugadores. Bueno, hay que esperar que Macri asuma la AFA. No, por favor. Sí, es no última. Es primicia. No primicia. Déjenlo Macri descansar. Primicia. En Suiza. No. Déjenlo que está tranquilo. El próximo paso es la AFA, ¿sabía? Yo sabía que hace un montón cuando sabelo. Macri lo quiso desbancar a Grondona hace mucho tiempo y Grondona aparentemente para que Macri no intervenga lo encaminó para que siga carrera política y por sería eso sería un golazo que esté Macri al frente de la AFA. Yo no opino. Es Jetta Macri. Todo lo que toca lo. No. Bueno. No, pero a Boca lo sacó campeón cuántas veces. Bianchi lo sacó campeón, que dirige el equipo es Bianchi y los jugadores ya estaban de antes. Así que claramente no fue mal. Bueno, gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica por este nuevo año junto a nosotros y por un feliz cumpleaños nuevamente. Gracias, Tete. Gracias a ustedes. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, otro amigo, año más con nosotros. Bienvenido. Un placer estar acá. Te lo dije al principio del programa, un placer estar acá un nuevo año. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a vos, Nico, a todo el equipo y a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. El más viejo del equipo. El más viejo del equipo. Ay, Vicky. No, bueno. Pero la más vieja. No viejo en edad, Vicky, sino en... No, viejo en edad, no. En trayectoria, en frecuencia. Trayectoria. Claro, no dije... Pero pará, yo estoy antes que Gastón también. No, porque yo vengo de otro lado. Primero está Matías Moscoli, claro. Sí, Moscoli estaba. Sí, yo vengo de 2006. Primero está Tete. Y ella estaba antes que yo, sí. Claro, Tete. Yo estuve en 2006. Ah, él estuvo antes. No, él estuvo. Pero un día fue a la radio. No, él estuvo antes. No, años. ¿Muchos años? Vos no existías. Cuando tenía la motito. No existía. Cuando tenía la motito. Claro. Sí, la motito, me acuerdo. ¿Te acordás? Pero igual primero estaba Tete. Primero estuvo Tete, creo. El 1. Claro. Pero ¿cuántos años estuvo Gastón? No estuvo. Un año. No, porque estuve de 2006 a 2013. Estuvo un par de años, después se piró, se fue y después volvió. Claro, después volvió. O sea, estuvo 7 años interrumpidos. Claro. Porque todos perdió la memoria. No, vos seguiste. Ya la antigüedad se borra. Vos seguiste. Yo estuve 10 años. Pero hay algunos que se fueron y vinieron. Y yo también, yo perdí como la continuidad. Tete iba y Tete también. Sí. Y bueno, claro, se fue, tiene razón. Eso no se vuelve. Claro. Tiene razón, Vicky. Se la fue única Independiente. Que nunca se fue es ella. Es ella. No, es yo tampoco. Que se apareció. No, vos tampoco. Que se apareció un día con una torta y nunca más. Ahí quedó. No, igual que convengamos que Mati no vino todo el año. Me mató. Dos programas vino. Y me está bardeando. Claro, ahora, bueno, uno, no sé. Uno, es un mix. Algunos un mix. Sí, otros no. Años, unos sí, otros pandemia, no, pero siempre presentes. En pandemia. En pandemia estuvimos acá nosotros. Mientras estudiaba con los auriculares en pandemia, puestos, todo el mundo tenía miedo y no venía nadie. Veníamos nosotros con barbijos. No, él solía venir también. Yo en pandemia vine. Estudiaba acá. Yo estaba presa. Venía la clase acá. Yo estaba presa, estaba solita. Pobre, sí. Yo me la pasé la pandemia horrible, solita. Bueno, ahora Teté se va a preparar una sección. Sí, vamos a preparar algo, no sé qué. Después el jefecito me dará una cocina idea. Sin TAC. Bueno, si es por eso hay un montón. Tenemos que buscar algo, no sé. Bueno, un saludo a toda la audiencia que él siempre es fiel. Y nos acompaña siempre a lo largo de tantos años. Así que nos vemos a lo largo de todo el 2024 en Radio Box y como siempre haciendo nuestro clásico semanal que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Box. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.